Malvinas, desmilitarización. Lo que ha dejado de lado la República Argentina, el reclamo de la desmilitarización. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata. Estos acuerdos firmados el 13 de septiembre del 2016, donde la Cancillería Argentina y la Británica salen a ofrecer a países de Latinoamérica a ver quién quiere aumentar la frecuencia de vuelos a Malvinas, es favorecer la posibilidad logística. Va a generar un ciclo más corto en la rotación del turismo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora tenés que quedarte una semana en Malvinas. Con una mayores vuelos van a tener mayor rotación, mayores recursos, y además hay un aumento de la logística en cuanto a la tripulación de los barcos pesqueros que en forma ilegal y ilegítima nos están robando los recursos como la merluza, el calamar, etcétera, etcétera. La posibilidad de mayor logística hacia lo que tiene que ver con la explotación de hidrocarburos. Así que estamos haciendo todo al revés. Estamos vendiendo no solamente las joyas de la abuela, sino de la bisabuela y de la tatarabuela. ¿Qué es la política que se está dando en todas las otras áreas y aspectos, ¿no? La transferencia de recursos a los sectores concentrados. Y acá hay grupos económicos nacionales vinculados al gobierno, Brida, Bungibón, Pérez Compar, que quieren hacer negocios, uh-huh, a pesar de perder o de dejar embargado nuevamente el futuro con respecto a la cuestión del Atlántico Sur, ¿no? Verdad, justicia, memoria y soberanía.